con las palmas. Pero también la repandilla, con las guachas, supera de la repandilla, con mucho cariño. Para las guachinas pandilleras, también para las guachinas, ¿eh? En los brazos de mamá, la terrible enfermedad acabó con su maldad. Los dos añitos de mi niñito y las palmas que nos vamos. Qué terrible fue esperar, ay, qué inútil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papillos. Mi niñito, ella se voló para el cielo con angelitos muy buenos que prometieron cuidar a mi niñito travieso. Dejó mi casa vacía, pero con un Sergio también, ¿eh?